¿Va con vos? Siempre. Un paratexto. Otro. Y otro. Más. Y otro. La vuelta. De. La. Manzana. Around the apple. Again. ¿Qué es el miedo? Sino esto en rápida desunión. Una tajada en el frente de una casa. La rajadura de los cimientos, el clavo en la carne y el dolor de los que no están, ni se fueron, ni vuelven. ¿Qué de la pregunta queda en el labio y qué en el participio de una función? ¿Qué nunca fue a casa, ni a habitación, ni cajón, ni cueva, ni fosa común, ni carencia? Cuando la pregunta sobre el honor era el miedo, ¿en realidad era el miedo o era el miedo la realidad de las cosas? Y si fuera así, dominándolo todo, ¿cabrían los héroes, las heroínas, en el puño de una mano? Captar el instante sin escribirlo es perderlo, porque reina la memoria a corto plazo. No llevo registro de todo lo que digo, pero si miro las redes sociales y me leo 2 años atrás, me doy vergüenza. Hay algo impostado en cada frase. Si te puedo dar asco algo que fuiste antes... El límite del autoboicot nunca está definido, transmuta. La mejor balanza se equilibra con opuestos. Si esto bien, lo otro un desastre. Ahí hay una línea, cortita, cortada, de traba, barata, un remedio out para repensar el mapa y atacar con el método más justo hasta un próximo desequilibrio. Esos intervalos son felices y creativos, tienen dirección y un propósito. Hay una verdad depositada, un desgano, un órgano en mal estado, y hablan un poco al cuerpo y lo simbólico, escurriendo extras y actores. ¿Viste que ahora boxeo? Al pugil literario, Santiago Sampichi. ¿Viste que ahora boxeo? 1, 2, bailá, bailá. El golpe tiene que ser rápido, no fuerte. Tocá y salí. Pierna izquierda adelante, tu mano débil puntea. Mi mano débil puntea. Izquierda, izquierda, pum, suelto a la derecha. Siempre la guardia en alto. Y muy agitado, muy agitado. Inhalo, inhalo, inhalo. Exhalo sudor y otras pestes. ¿Viste que ahora boxeo? ¿Viste? ¿No? Y ahora leo tus poemas, que boxean y bailan en esta soledad, hermosa y terrible, como la de un boxeador, peleando consigo mismo, tirando trompadas a la pera. Dale, uppercut, carajo, para no caer, para que no te cuenten hasta 10. Total, ¿qué importa? No escucharemos la campana, abrazados, seguiremos peleando, hombro con hombro, poema a poema. Policía, nadie se suicida en una comisaría. Los cuerpos hablan, no flotan río arriba. Nadie se suicida en una comisaría. Yo abortaría por si se hace policía. Nadie se suicida en una comisaría. Donde no hay poder, hay vida. Me sacó el pasaporte, me llevó un cuarto aparte. Preguntó qué hacía. Dije que era cantante, me pidió que demuestre, quería que cante. Abrí grande la boca, mostrando los dientes, me exigió que respete. Dijo calabozo, y en una libreta, escribía mi nombre. Me dijo usted parece, prototipo de puta. Sudamericanas, paradas en la ruta. Mientras tanto en mi casa, hay fiesta de disfraces. Baila sentada. La tierra no traga, no se desaparece, nadie nace 13, 13 se hace. ¿Qué matan cuando nos matan? Con precintos que atan. Qué fake esta mentira y este show que nos montan. Tengo tantos muertos a mi alrededor. La vuelta de la manzana. Bienvenidos a todos a este programa número 22. El loco en vivo. Intervalo. Espero el silencio. La noche. Su sueño. Sin dolor de culpa. Un entierro. Mis ásperas manos de poeta sobreviven. Ya no soy el mundo. He dejado el infierno. ¿Hasta dónde llegás? ¿Hasta dónde llegás? Llegás a nuestro estudio en Neuquén 399. Estamos en La Bulla, en el radio. En radio, en el barrio Rawson. Se me lengua la traba hoy. La Bulla suena por el barrio Rawson desde 100.5 FM y por internet para todo el mundo por www.labulla.org. Recordemos que La Bulla es parte de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. Bulla. En vivo. La pieza 12. Mi alma adelantó su inquietud. Soy yo de nuevo. Ha nacido en el campo. Desde el vestíbulo al patio y la cocina. No puedo evitarlo. Desde entonces. Con la mirada más allá de la encargada. Puedo pasar una tarde entera hablando con vos. La cadena, la condena. Hasta la levitación de mi cuerpo, urdiendo. Y la sigo en mi cabeza cuando vuelvo en el trole. Pies descalzos en la arena. Mensajes y secretos detrás de cada puerta. Para después repetirlas en las letras. Acarrean el pan. Y recorrió mi sospecha. Una carta es la continuación de una charla por otros medios. Como hormigas enfiladas perseguidas. El largo corredor hasta la pieza 12. Como escribió un amigo. En esa tranquera. Después de aquella mujer. Toda conversación tiene su ángel. Cosecharás el algodón hasta agrietar tus manos. Que en eterno lienzo. Y esta noche el nuestro está temblando. No teñirás las ropas con tu sangre. Ataviada de firmeza y mando. Amiga. No comerás en la mesa universal. Empezando a abrirme su dulce corazón. Vos y yo sabemos. Parirás a tu hermana como a ti misma. Antiguas sombras golpeaban entonces. Más ateo de lo que nos gustaría reconocernos. No cortarás la cadena jamás. Antiguas sombras. El ruido de mis pasos. Que no hay epílogo para una vida. Ha roído el eslabón. Horadando el fracaso o la alquimia. No puede ni debe haberlo. Hasta el final. De un nuevo salto a la vida. ¿Va con vos siempre puro texto? Puro. La tos. El limón. Remedio. Tell me sol. El remedio para su solución. Tome, tome. Tome deje, ya. Lleva y trae. Frasquito de mermelada de rosa mosqueta. Hecha por manos colombianas. Pavo de color azul produce. Y pancito. Hoy nos alimentan ellos. Vegetarian. Lado B. Vegetarian. Gracias, lado B, por el pancito que está muy rico. Salto. 1. Descanso mi mirada sobre el pasto de la orilla. Así como se acuesta el sol sobre las cosas. Se me van mis pensamientos al lomo de un perro blanco, que pasa tan seguro como si supiera dónde ir. Entre las motos que van de norte a sur, alguien cruza un puente, y en esa línea que corta la dirección del paisaje, se esconde el secreto de la tarde. Nadie viaja con las manos vacías. Si pudiera desprenderme de cada lugar o paisaje, se achicaría mi cuerpo, como una sensación de mamushkas que separan entre sí, a su vez, cada muñeca por sí sola. No significaría demasiado, solo un punto de apoyo, un pequeño círculo en el mapa. Entonces me pregunto, los viajes y los puentes, los caminos, el vacío entre un cuerpo y el otro y el punto de contacto, mínimo, espacio visible, desplazamientos y fugas que en el solo intento de capturarlo se vuelven ficción. Palabras para decirme al oído. Abrázate al poema, con locura, con pasión, con fiebre, con resaca, sin reloj, con sed, con sed, con sed, con ella y con todos. como el miedo se abraza con devoción a lo desconocido. Sale a la verdad, como el sol sale en busca del día. Sé responsable de tus manos, abrí la vieja puerta de tus ojos, al cielo, al mar que baña tus desvelos. Reza por tu sombra y su reflejo, libera el animal preso en la jaula de tu pecho. Reza sin Dios tu alegría, reza con pan tus miserias, tu celo mordedor de la carne. Hoy brindo por poder decir, porque aprendí a decir, para que nada se pudra adentro, para evitar olores nauseabundos. Cada vez que inhalo, decir, decir de cualquier manera. Ya sé, tal vez lo dirías distinto, igual no dejes de decirlo, de gritarlo. Cuando de decirlo, de gritarlo, cuando necesites de susurrarle a alguien, mientras te abraza, decir para evitar el hedor interno de lo callado. Allá lejos, y no hace tiempo, ha nacido en el campo. Desde entonces, la cadena de la condena, pies descalzos en la arena acarrean el pan, como hormigas enfiladas, perseguidas, en esa tranquera la esperanza cotidiana. Cosecharás el algodón hasta agrietar tus manos, no teñirás las ropas con tu sangre, no cometas en la mesa universal, parirás a tu hermana como a ti misma, no cortarás jamás la cadena. Has oído, has roído el eslabón hasta el final. En esa sonrisa, ya sin dientes, se atesora un instante de pecado. Resucité. Por tu pericia para que sane. Reencarné. Por tu pericia para sembrar. Y reverdecer mi corazón yermo. Vibro. Cada vez que me tocas. Respiro. Porque me oxigenas al amarme. Porque en tus labios respiro. Moriré. Cuando lo decidas. Pericia, de Sebastián González, en Collage Vitae. Palabra menos, palabra más. El otoño, ¿es bueno, mamá? No lo sabe, por eso le compra el Pulmosan. Respira profundo. Qué largo que se me hace mayo. Pero siempre, cada tanto, viene bien un buen desmayo. Sea por sorpresa, sea por las cuentas, sea por la escuela. Reflexión. Si los pájaros dejaran de piar por las mañanas, si el cielo azul no resplandeciera ya más sobre el verde titilante de los árboles, si el sol, ese dios tan antiguo, no derrochara su luz desinteresadamente, si todos los seres creados fueran como el hombre, ¿qué sería del hombre mismo? Pausa, suspenso, desesperación, puro texto va con vos siempre. Desde el barrio que dice que tiene un búho como centro de... No, ¿qué pasa? Dice, papá, mamá, quiero confirmarles que soy un poeta. ¿A dónde estabas, papá? Y los otros papá, poetas... Papá. Me hacen bullying. Papá, no los me poetas escuchan. Me hacen bullying, papá. Me escuchan, me levantan la voz y me dicen que tengo que hacer cosas. Pero las cosas no existen. Son los chilenos, esos chilenos de mierda. No me asombra que esos traidores de brazos cortos estén armando semejante lío. Siempre les tuvo un odio terrible. Tranquilo, una princesa como yo no se amotina por cualquier cosa. Estos son rencores viejos. Igual, no es que me molestan todos. El peor es el enano mierda ese. Te juro que el día que lo crucé en la canchita de fútbol y lo reconocí, al toque lo fui a ver al Siriaco para que me lo sirviera en bandeja. Me iba a salir un par de pijazos largos, gruesos y venenosos, pero valía la pena con tal de ver al roñoso con el culo bien roto. El otro, el gordo tetas de grasa, me hace subir la presión. Es asqueroso. Yo lo vi cagando. Transpiraba que daba miedo. Cada vez que apretaba los cantos se le hinchaba la vena del cuello. Cerdo, ¿vos podés creer? Se agarraba del inodoro y se le inflaban los músculos. ¡Qué manera de desearle el mal! Me daba migrañas de tanto desearle una muerte dolorosa a ese. ¿Qué vas a hacer? Es así. ¿Te dejó loca la guerra, heroína? Dice el pastorcito con esa voz de pito que tiene. Yo le conté. Creo que me acuerdo de la Zulema cada tanto. La pobre vieja odiaba a toda la familia. Estuvo 4 días tirada al lado del sillón. Se hizo bosta la cadera y quedó tiradita ahí, muertita. Parece que como no la visitaban, nadie se dio cuenta de lo que le había pasado. Y así estuvo varios días la viejita, ¿eh? Después de muerta, le entraron unas hormigas medio voraces y se la comieron toda. Dicen que cuando llegaron los bomberos la encontraron llena de hormigas por todos los agujeros le entraban y salían los bichos, qué inmundicia. Allá no hubiese pasado eso, a la vieja se le hubieran morfado los soldados zombies. No, yo nunca estuve tan de acuerdo, pero había algunos que sí lo hacían, ¿eh? Le daban al diente que daba miedo, es más, a veces me parecía que estaban esperando que se la dieran al que tenían al lado para sacarse el hambre. Conmigo, yo era una privilegiada. A mí no me toca ni un pelo, ¿eh? En realidad me tocaban bastante más que el pelo. Medio fue un sueño en algunas cosas, te digo. Nunca volví a sentirme tan codiciada. Acá adentro un poco sí. Es más tranquilo esto. Más ordenado, digamos. Allá era la selva. Siempre dije que yo por la patria puse hasta el culo. Heroína, la guerra gaucha de Nicolás Correa. Nicolás Correa. Vamos rápido. Estoy muy cómodo. Todo lo que se agiliza pierde sentido. Ya no me molesta pensar en las canciones de Sigur Rós. Las escucho. Siento que camino al lado tuyo, rumbo al Machu Picchu. Sonreí como un maniquí hasta que terminó el disco. Piscuyaco, dijo. Ahí van nuestras memorias. Relampaguean a lo lejos, en una pared recién pintada. Quedé cruzando la calle de tu casa como siempre, para siempre, como los Beatles, pero sin música. Las hojas que tiene este libro no se comparan con la brisa de tu índice. Como cuando las hojas caen por el viento, se desprenden del todo, se vuelcan al suelo y entonces se pasean por entre la gente, no temen a todo, se ríen del vértigo de andar livianas perdiendo el aliento, se marcan el cuerpo, lo siguen haciendo, nosotros seguimos nos desvaneciendo, pensando en las cosas que menos nos hacen crecer, perdemos el tiempo. Cae por el tiempo, se despide de todo, se vuelca hacia adentro y entonces se olvida de andar sonriendo, se pierde de amigos y el pálpito del corazón se va muriendo muy lento, el sol es de noche y el cielo es infierno y todos sabemos que andar pereciendo es cosa de loco, nos resta y nos causa dolor, perdemos el tiempo. Mente con facilidad. Como cuando creemos que seremos eternos, los dueños de todo, de todo el universo, y entonces abusamos de lo que no es nuestro, jugando con fuego, seguros de tener la razón. Quizá nos toque calmarnos adentro, volvernos más sabios, vivir más contentos y vernos a los ojos sin ser deshonestos, sin trampa, mentira ni nada que nos haga morir. Ganemos el tiempo. Para equilibrar y es que la oscuridad se nos sube a la mente con facilidad. Es difícil estar contemplando la forma para equilibrar y es que la oscuridad se nos sube a la mente con facilidad. Con facilidad. Tiene un secreto para mezclar con limo y grava. Tendida ella, lo escupe antes de partir, porque sabe que el secretismo aquí es imposible. Como todo lo que lleva y trae el viento, lo no dicho deambula, raja la palabra en cada tolvanera que deshincha el viento del pueblo. Si queda adentro, ¿qué? Engorda. Si queda adentro, se transita, se transmuta, y si no hay guita, no se pagan las multas. Se transforman. La norma de tu forma. Si este silbido que escucho es el viento, cuando a mi alrededor todo es silencio, es que el viento está dentro de mí. Serás absurdo, risible, dijo luego. Te inclinarás cuando siempre fuiste altivo. Tus sentencias verás trocarse en ruegos. Ascua serás de un insaciable fuego. Y en tu trono, calcinado, habrá un mendigo. Despertar bajo el agua, sobre la arena fría. Quedarse en la espuma, no saber que estás volviendo. Por ahora lo nuevo es la noche, este pozo de aire. Por mi parte, creo que me voy a quedar acá, donde tengo mis libros y mi espalda. Esta historia, de haberla conocido, le hubiera salvado la vida a uno que, sin ser francés, soñó toda la vida con volver a Francia, sobre todo con morir aquí, bajo un árbol. ¿Qué viene primero, el fruto o la raíz? El agua trajo un lobo pequeño sin marcas de violencia, los ojos abiertos, de panza sobre la arena tibia, su rostro de cachorro, los bigotes. Era suave, la piel de tonos grises. Esperaba antes de abandonar su cuerpo la caricia. Y así fue como empieza la pericia de la señora que mechea. Mechea, mechea, porque la situación está fea. Quiere una mamadera que esté nueva para su nena y no lo consigue. Se lleva unas zapatillas y la para la cana. Buscan testigos. Es casi fin de semana. Yo con mis amigos no tengo más ganas de que me digan qué hacer, qué poder o qué placer. Y los amigos se esconden y se guardan y se retraen y se olvidan y no escuchan que golpean la puerta y golpean la puerta y hay un cana afuera y vos estás adentro. ¿Dónde estás? Adentro. ¿Dónde? Adentro. ¿No escuchás que golpeo? Toc, toc, como el ruido de mi corazón. No es el reloj ni tampoco Dios. Encarnamos con fuego para pescar el alba. Somos del sur, el cuerpo ahí. La vida llega sin abrigo, desnuda. Nos tapan hojas secas y un relámpago parte los días. Nuestros pies nunca están en el mismo lugar y hay que hacer algo con la huella. Ahora se encargan de oprimir a las obreras los propios obreros. Por dinero y con esmero, en febrero, ¿quién es el que cobra el aguinaldo? Los árboles se desprenden de sus frutos sin remordimientos. Nunca vuelvo a la bodega del barco que me trajo escondido. Los relatos se pierden detrás del escalofrío que me recorre. El fondo oceánico está surcado de cordones montañosos. Filos desde los cuales caerse ya no son precipicios. ¿Habré cruzado el mar a caballo? ¿De un anhelo de familia? Cuando aquí esperaba la tierra ingrata, el arado y la sombra posible. Dios, el mío y el de mi madre, entre mi origen y yo, un ancla liviana. Mi padre, desplegando la autoridad de su formación académica en materia de biología, ganada a fuerza de becas de posgrado para tercermundistas en países desarrollados a pura sangre esclava, señalaba sin decir agua, va hace décadas. Hace décadas y hace sueños. Es un buen productor de cada empeño que cada dueño viene a buscar después de ir al doctor. Por eso, mi amor, la posesión es lo peor, dijo el exorcista. Y hoy acompañan a La Vuelta de la Manzana las editoriales HD Poesía, Peces de Ciudad, Club M Editores y Kintsugi Editora, Pixel Editora, distribuidora Alicia. También tenemos Mermelada Casera de Pao Color Azul, y un pan del lado B. Productos veganos. Todo lo que bajaba en la palabra Adán me pertenece, como el primer paseo de hombre por un bosque en la primera noche de verano. Mira el cielo estrellado, el vidrio roto, piensa cómo se fue mezclando uno en todo. Me tomo el té, callado. Primera vez que alguno toma té. Unas nubes deshechas avanzan diligente. Se enganchan en las ramas, los techos puntiagudos, llenando de húmedas transparentes este símil Edén. La copa de los árboles se alzan, como queriendo abrirse a luces divinas. A divinas luces, a tientas, se cae de bruces, mientras con una herramienta se deduce que las casas y su luz atraviesan las hojas de las ramas, cada una con la forma que desciende de la palabra de Adán. Y hoy leímos a Gonzalo Zuloaga, Predicciones del Año Kist. Con mi amada y los otros, Julio Acosta. Pájaros o reinas, de Laura Forchetti. Fuego, pueblo, viento, Maximiliano Diomedi. El filo del hacha, de Jimena Speche. Algunos días. Allá lejos y no hace tiempo, de Liliana Mainardi. Surco, de Liliana Mainardi. Collage Vitae, de Sebastián González. Algunos días, de José Luis Larroca. Heroína, de Nicolás Correa. Algarabía, de Cristina Baroni. Tonos de verde, de Ellen Barnes. Y no queremos dejar de recordarles que estamos en Espejo Planetario. Y esto fue la vuelta de la manzana. Puro texto. Collage poético radial. Pum pum pum pim pam. Pim pam pum pim pam. Chau. Adeu. Chau, chau, chau, chau. El próximo viernes, la fiebre, los curtiembres, el suelo. ¿Iremos en vivo? Averígüelo el próximo viernes. Dime que sí, que no. Averígüelo. Titties in my fat belly, I could tell your man if you finna let me, it's a guarantee that he won't forget me. My body little, my soul is heavy. My little titties be booking cities all around the world, they be fucking with me. I'm a Calvin Klein model, come and get me, set the Rezia, don't be fucking with me. My little titties are so itty bitty, I go locomotive, chitty chitty, bang bang, gold hoops and a name chain. 10 boots are like 4 rings. Missy Elliott can't stand the rain, you lame, playing the same games. Little titties and so damn pretty. Staircase in a crack filly. Little titties and a fat kitty. Big pants and some stuffed shoes. Bop a bow, Blue's Clues. With my little titties and my fat belly. My little titties and my fat belly. My little titties and my fat belly. My little titties and my fat belly. My little titties and my fat belly. My little titties and my fat belly. My little titties and my fat belly. My little titties and my fat belly. My little titties and my fat belly. My little titties and my fat belly. tomboy. He's so in love, he think it's a spell. There's love, it's too magic, and he cannot tell. He fuck with my bro, how my pussy is spelled. My thought was special, got locked like a jail. It's Polo, it's Tommy, it's Mecca, it's naughty. I'm finna sit back and just sip on Bacardi. You come to my party, you gon' be my army. A room full of girls, and we acting for Robbie. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos, desde su formación,